Pues en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Carla Bocchetti por invitarme a dar esta charla. Es la primera vez que tengo contacto directo académico con Latinoamérica y me hace muchísima ilusión, y más aún que mi familia, tengo aquí familia, mi mamá es de Bogotá y he podido combinar esta ocasión con el regreso después de muchos años a Bogotá y a ver a mi familia. Así que dobles gracias. Y bueno, pues voy a hablar sobre un proyecto que es el que espero que sea parte de mi próximo libro, en el cual espero combinar las dos áreas en las que he investigado en los últimos años, que se reflejan en los dos libros que ha mencionado la profesora Bocchetti, que son, por un lado, el periodo orientalizante en Grecia, entre los siglos 8 a 6 a.C., lo cual yo he estudiado más intensamente en la mitología, todas las historias, los mitos, los dioses, cantidad de motivos literarios que aparecen en Grecia, que claramente tienen rasgos muy parecidos a los que aparecen en Mesopotamia, en el Levante, en la Biblia incluso. Y por otra parte, el aspecto arqueológico de la colonización fenicia y griega en el Mediterráneo. Con lo cual voy a hablar de Grecia orientalizante y también de la presencia de los pueblos del Oriente, especialmente los fenicios, en el Mediterráneo occidental, en la península ibérica. Y veremos cómo es mi intención para mi próximo proyecto. Creo que estudiar estos distintos aspectos en conjunto puede producir resultados interesantes para entender este proceso. Entonces, voy a empezar por... A ver, es que se me ha caído antes hasta el suelo y no sé si funciona. Si no, pues así. Bueno, si alguien quiere intentar arreglarlo entre tanto, no sé. Porque, no sé, hay algunas diapositivas que... Entonces, en primer lugar, ¿qué es el periodo orientalizante en Grecia? Para dar un poco de base a aquellos que no saben de qué estoy hablando, dentro de lo que son los periodos históricos de la Grecia antigua, el primero sería el bronce final, ¿no? Lo que llamamos periodo micénico, donde apenas no tenemos ningunos textos literarios, solo arqueología y una gran civilización que se llama la civilización micénica, ¿no? A la cual Homero hace muchas referencias, aunque más tardíamente, pero tiene como referencia ese mundo que los griegos ven como heroico. Ese sería el bronce final. Después hay un colapso de esa civilización y Grecia entra en lo que se llama la Edad Oscura, The Dark Ages, que en términos arqueológicos se llama la Edad del Hierro, donde no hay escritura. Estoy obviamente yendo muy muy deprisa, pero para situarles, no hay escritura, se pierde la escritura por esos siglos. Y hay una arqueología pues que refleja una cultura más pobre, ¿no? Menos monumental o no monumental en absoluto, y menos internacional, más aislada, etcétera. Y después llega lo que llamamos el periodo arcaico, desde 150 al 480 más o menos, que es donde Grecia de nuevo se abre al mundo mediterráneo y empieza a haber un desarrollo muy rápido de las artes plásticas y de la literatura, y en gran parte porque también adoptan el alfabeto fenicio, que lo mencionaré luego también, y entonces empiezan a escribir lo que era poesía oral por muchos siglos, a ponerla por escrito, ¿no? Y ahí es cuando de ahí se data los primeros poemas, como los poemas de Homero, la Ilíada, la Odisea, los poemas de Hesíodo, la Teogonía, y después el resto de la literatura griega viene después, ¿no? Entonces, después viene el periodo clásico, que es el que la mayoría de la gente conoce más, la gran Atenas de Pericles, el Partenón, las guerras del Peloponeso, el inicio de la filosofía, de la historiografía, todos los logros que la civilización griega ha aportado al mundo occidental, por lo cual se la considera en gran parte la cuna de la cultura occidental. Datan del siglo V, IV, ¿no? Antes de Cristo, y después viene el periodo helenístico y romano, y ahí ya entramos en algo mucho más tardío. Entonces, el periodo orientalizante cae justo en este momento de transición entre la llamada Edad Oscura y la Grecia clásica. Entonces, En este momento en que digo que hay un resurgimiento de las artes, empieza la escritura de nuevo, los griegos empiezan a hacer artes plásticas muy, muy interesantes, etcétera, es donde se nota una gran influencia oriental. Entonces es muy interesante estudiarlo también para ver en qué medida lo que ocurre luego en Grecia clásica se debe en gran parte al desarrollo que ocurre en este momento, que es menos famoso, pero que es muy interesante y donde Grecia conecta con el próximo Oriente. Entonces, ahora sí, siguientes para situarnos. Aquí está Grecia, ¿verdad? Y como ven, forma parte del Mediterráneo oriental, la parte este del Mediterráneo. Y aquí está lo que llamamos el Levante. Las áreas que me interesan más a mí son esta, el moderno Líbano, donde surgió la cultura de los fenicios, Tiro, Sidón, la isla de Chipre, sirve bastante como puente entre el Levante y Grecia. Aquí estaría Israel, Palestina, Israel hoy en día, Líbano, Siria más para acá, y aquí Mesopotamia, ¿verdad? Donde surgen las primeras civilizaciones del mundo realmente, la primera escritura en los sumerios, los acadios, etc. Entonces aquí Egipto, y en Asia Menor también surgen culturas muy desarrolladas en el bronce reciente, y después los griegos colonizan la costa este, oeste de Asia Menor, lo que sería hoy Turquía, y también a través de aquí hay mucho contacto con el Levante. Entonces Grecia realmente forma parte del Mediterráneo Oriental en términos culturales, mucho más que el Mediterráneo Occidental o lo que diríamos Europa. Desde luego hasta época, bueno, siempre, en realidad Grecia ha sido más parte de ese mundo que del mundo europeo, o sea, bueno, en época moderna ya es otra cosa, ¿no? Bueno, pues así para situarnos, la siguiente. Entonces, lo que llamamos orientalizante es un término que lo dice todo, es decir, pues con estilo oriental, ¿no? Tiene sus problemas en sí mismo porque es muy vago, porque el oriente no es una entidad monolítica, ni mucho menos. Lo que llamamos oriente incluye pues culturas muy diversas, entonces ya de por sí eso es un problema, ¿no? Que se generaliza mucho. Pero es un término que surge en el ámbito del arte, de los estilos artísticos. Entonces se dice que estas artes del siglo VII, por ejemplo, son orientalizantes, porque los griegos empiezan a pintar animales y motivos que son muy parecidos a los que aparecen en Oriente mucho antes. Por ejemplo, monstruos híbridos, ¿no? Mitad león, mitad ave, estas rosetas, estas tipo de palmetas y de flores de loto, un poco de estilo egipcio, un poco de estilo mesopotámico, hay una mezcla ahí de estilos que son orientales en general, pero eso, bueno, ya requiere más, especificar más. La siguiente, gracias por... asimismo, pues, empiezan a representar figuras humanas, carros, esfinges, aquí arriba se puede ver una esfinge. Este estilo también se considera orientalizante. Bueno, con esto voy a pasar así un poco más bien rápido. El tipo de monstruo, tanto mitológico como en el arte, híbrido, como digo, es muy oriental. Y de nuevo, cuando digo oriental, lo digo casi entre comillas porque es un término demasiado amplio, pero la esfinge, por ejemplo, que aparece en el mito de Edipo, etcétera, y es muy popular como representación, es una clara adaptación al estilo griego de este tipo de figura híbrida. Esto es una especie de toro alado con cabeza de persona que se usaba en Mesopotamia como guardián de puertas de ciudades, ¿no? Este creo que es de, pues no sé si es de Babilonia, está en el Museo Británico. Entonces este tipo de cosa claramente está imitada o inspirada en arte del Próximo Oriente, con lo cual vemos claramente que en ese momento los griegos están mirando hacia el Oriente, están aprendiendo, están en contacto y están adaptando cantidad de aspectos artísticos y literarios a su propia cultura. Más, vamos a ver un poco más de ejemplos así. A veces hay que darle varias veces. En la arquitectura también se nota mucho debería haber puesto más fotos, pero bueno, por ejemplo, lo que es templos con columnas también es algo inspirado en los templos egipcios, tipo Luxor y este tipo de templos, ¿no? Abu Simbel, solo que en pequeñito. Los griegos por mucho tiempo no utilizaban columnas. Así como este tipo de fila de animales, como en Delos, y por ejemplo, estos carneros de Amón en el templo de Luxor, ¿no? Más ejemplos. La siguiente. La escultura. Por siglos de la Edad Oscura no habían hecho escultura y de repente empiezan a hacer esculturas humanas, figuras humanas, como estas. No se ve muy bien esta, pero bueno. Que tienen... Son las primeras esculturas monumentales que hacen los griegos en el siglo, pues empiezan en el siglo 8, sobre todo el 7, ¿no? Los cores y las... el estilo del pelo es muy oriental, es parecido a figuras que tenemos fenicias, egipcias incluso. Y en el caso de los hombres, de las figuras masculinas, como la siguiente, se ve muy bien, se ve perfectamente casi un calco, ¿no? Porque la figura egipcia típica es muy rígida, tiene una pose muy, muy fija siempre, con el pie izquierdo adelantado, muy rígida, los brazos así rectos. Y entonces las primeras figuras masculinas griegas, que se llaman kuros, kuro y en griego, son jóvenes, se representan casi idénticamente a los egipcios, hasta el punto que las medidas, los que han estudiado esto, toman las proporciones y ven que han aprendido a hacer esto de modelos egipcios, con grandes diferencias, claro, como una fundamental, que la figura griega está desnuda, ¿verdad? La figura egipcia siempre está vestida. Los griegos desde el principio adaptan todo a su manera, a su cultura, su manera de hacer las cosas, y tienen gran predilección por el desnudo en los hombres, por lo menos, y el cuerpo humano, quizá vinculado a los deportes que también desarrollaron, al atletismo y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto fue, este tipo de comparación fue clave para la identificación de un estilo orientalizante, en que nadie podía negar que los griegos habían aprendido a hacer esculturas de este tipo, de modelos egipcios. Era innegable. Entonces, eso ya se puede expandir a muchos aspectos de la cultura griega, ¿no? La siguiente, a ver qué más he puesto aquí. Por ejemplo, representaciones más complejas como escenas mitológicas. Por ejemplo, aquí tenemos a Perseo, el mito en que mata a la monstruo Medusa, que es esta, con la ayuda de Atenea, y que sin mirarla, ¿verdad? Porque si miras a la Medusa te conviertes en piedra y todo esto. Entonces, el esquema es muy parecido al de, por ejemplo, representaciones antiquísimas del héroe Gilgamesh matando al monstruo Humbaba, que era un monstruo también que si lo mirabas te derretías, o era una cara muy muy muy muy monstruosa, y con su amigo Enkidu al otro lado ayudándole. Entonces hay incluso otras representaciones donde Atenea está en un lado, Perseo en el otro, y es muy posible que los griegos se hayan inspirado en este tipo de relieves, aunque esto es un sello y esto es un relieve en piedra, para representar sus propios mitos, y lo hayan adaptado. En vez de Humbaba, pues Medusa, ¿no? La siguiente, por ejemplo, esta es una cara típica de Medusa, que ellos usaban como elemento apotropaico para repeler a los enemigos en los escudos o así. Y esta es una cara de Humbaba, que se utilizaba también en Mesopotamia desde el tercer milenio. Este mito es del tercer milenio antes de Cristo. Desde los primeros poemas, ¿no? Aparece Humbaba. Entonces, hay muchísimos contactos que ya no son solo del arte, sino de historias que han oído, que se han adaptado a historias griegas, se han reflejado en arte a veces, o cambiado para adaptarse a historias propiamente griegas, ¿no? La siguiente, entonces... Otro gran suceso que viene de Oriente es el alfabeto. Como mencioné antes, los griegos adoptaron el alfabeto de los fenicios. Y aquí es donde empiezo a mencionar a los fenicios y voy a seguir mencionándolos hasta el final. Los fenicios son un pueblo cananeo, de origen cananeo, es decir, del norte de Siria, norte y norte de Palestina. Tiro y Sidón, y Biblos, lo que sería hoy el Líbano, que fueron comerciantes y desde el siglo VIII o antes empezaron a comerciar en todo el Mediterráneo y a establecer colonias. Claramente los griegos estaban en contacto con ellos y una de las de los productos de este contacto fue el alfabeto. Los griegos adaptaron el alfabeto fenicio al griego. Si le das la vuelta a la primera letra, esta, la Aleph, le das la vuelta, es una A, ¿verdad? Pues el, así igual. Bueno, hay otras que son más difíciles de ver, pero todas, si siguiéramos un esquema más, si os enseñara un esquema de cada una, cuál equivale en griego, veríais cómo son adaptaciones de las letras fenicias. Le añadieron vocales porque los alfabetos semíticos no tienen vocales propiamente dichas, solo consonantes. O sea, Aleph es, no es una vocal, es un ah, es una especie de sonido gutural. Y este fue el primer alfabeto que surgió en el mundo. Es una innovación semítica que hizo la escritura mucho más sencilla, porque antes se usaban silabarios y jeroglíficos y otras escrituras mucho más complicadas. Entonces los griegos la adaptaron muy rápido y, con, por ejemplo, esta es una de las primeras o más antiguas inscripciones completas en una copa de siglo, finales del siglo VIII antes de Cristo, y además es un encantamiento de amor, es muy gracioso porque es, dice, soy la copa de Néstor y aquel que beba de mí caerá en las, no sé, caerá en los encantos de Afrodita, ¿no? Se enamorará. Y está escrita de derecha a izquierda, así. Néstoros, Enid, Eupotirio, bueno. Entonces, los fenicios escribían de derecha a izquierda, igual que en árabe, igual que en hebreo, todavía se sigue escribiendo, y los griegos, al principio, tan claro es que lo adaptaron directamente del fenicio, que también escribían de derecha a izquierda. Y luego empezaron a escribir así, de un lado y luego del otro y luego del otro. Y luego en algún momento ya se estandarizó la escritura de izquierda a derecha. Más, otro más. Y como decía también, yendo así un poco deprisa, este fenómeno orientalizante se ve en la mitología, en muchísimas, muchísimas historias griegas, especialmente las más antiguas. Desde la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, hay motivos que son claramente un tipo de adaptación de motivos más antiguos orientales, que los puedes rastrear en textos muy esparcidos. Es difícil la comparación, nunca es algo directo. Es algo que rastreas entre pues, un poema mesopotámico, la Biblia hebrea o una fuente fenicia. Entonces, por ejemplo, lo que yo estudié en mi segundo libro eran las cosmogonías, las historias del origen de los dioses, pero aquí hay un par de... No sé si... Bueno, hay una silla. Espero. ¿Sabe que se quiere sentar? Entonces, por ejemplo, muy deprisa para que vean lo profundo que es este contacto, en la historia de la creación de Hesíodo, la griega, el primer elemento es el caos y la tierra, Gaia. Después el cielo, después Cronos, que castra los genitales del cielo, y después nace Zeus, ¿no? Y Zeus, que es el dios de la tormenta, se convierte en el dios principal del panteón griego. Pero ahí está la genealogía anterior, ¿no? Y esto, pues, cuando se descifraron los textos hititas, que son de Asia Menor, lo que es Anatolia, que se enseñó en el mapa antes, lo que es Turquía hoy en día, hay una cultura del bronce final en que tiene unos textos en tablillas, y apareció este mito en que hay un dios primero, Alalu, y después hay un dios del cielo, que es el rey del cielo, y después este es desbancado por Kumarbi, un dios muy listo, muy que castra al cielo. Y después de él nace Teshub, que es el dios de la tormenta, y el dios de la tormenta se convierte en el dios principal. Entonces el paralelo con el dios, un dios que puede ser del trigo o algo así, y también un dios como trickster, ¿no? Como que es muy inteligente. El paralelo de ese dios castrando al cielo y después el dios de la tormenta surgiendo como el dios principal es tan, tan extraño y tan evidente que todo el mundo dijo, bueno, pues claramente estos mitos están en conexión de alguna manera, no sabemos cómo, pero están en conexión. En Mesopotamia, el mito más antiguo de la creación, hay unas aguas principales, Apsut y Amat, las aguas saladas y aguas dulces, y después un dios del cielo también, y después un dios también que ayuda a los hombres, un dios inteligente, y es más complicada la historia, es muy complicada, Pero el dios del trueno, el dios de la tormenta, aparece, al final surge como el campeón de los dioses también, el que al final ha vencido a los demás, ¿no? Entonces, solo como un ejemplo, pues eso, en lo que son historias de creación hay un esquema principal, un esquema fundamental que es compartido entre estas culturas y que cada una lo adapta de distinta manera, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, como ejemplo, supongo que ya les he convencido de que hay mucha influencia oriental. Vamos a pasar. Entonces, ¿cómo se ha, las maneras en que se ha enfocado el estudio de este fenómeno, de estas similaridades, suelen ser dos? Una es la cuestión artística, que es por donde empezó. Pues estilo, es un estilo artístico, hay una imitación artística, lo que yo estoy llamando mimesis artística, ¿no? Enfocándose en las artes visuales que hemos visto, las representaciones en cerámica, las esculturas, los templos, todo esto. Entonces, bueno, quedándonos un poco en lo superficial, como que es algo artístico y ya está. O en lo literario, normalmente por separado, que eso es lo que yo he hecho más. Mitología, motivos literarios y mitológicos. Por ejemplo, hay libros muy importantes sobre esto, son estos, The Orientalizing Revolution o Martin West, The East Face of Helicon. Les he dado una bibliografía básica en que hay algunas de estas obras, pues si les interesa, ¿no? Entonces, en este caso, que es un poco lo que hago yo, es buscar paralelos. Esta historia parece tener o ser parecida a esta otra y ver cuál es la conexión. Pero hay un problema siempre al final, que es, ¿y esto cómo pasa, no? ¿Por qué? O sea, ¿y cómo ocurre esto? ¿Qué tipo de contacto cultural produce este tipo de este tipo de paralelo, ¿no? Y seguimos hablando de paralelos, pero paralelos es un poco insatisfactorio el término, porque es como que tienes una cosa aquí, tienes otra cosa aquí y no se tocan. Son parecidas, pero no sabes cuál es el punto de contacto. Y ese es el problema que tenemos con el periodo orientalizante y con este tipo de influencia. Y por el lado arqueológico, los arqueólogos, si no, pues han hablado mucho de comercio. Pues los fenicios, sobre todo, están comerciando. Claramente han comerciado con los griegos, les venden figurillas, les tal, ellos ven lo que intentan imitar lo que los otros traen, pero es un contacto un poco superficial. Y ahí es donde, bueno, el handout, hay un texto del primero sobre Heródoto en que dice que los fenicios llegaron a Grecia y expusieron allí su cargo, ese es el primer texto, expusieron su cargo allí y las mujeres vinieron a ver que allí, todas curiosas, entonces secuestraron a una de ellas y se la llevaron. Y ahí empezó el conflicto entre los griegos y Asia, como lo llama Heródoto, ¿no? El próximo oriente. Porque luego hubo otros, porque luego Zeus raptó a Europa, que era una princesa fenicia, y luego París, el de Troya, raptó a Helena y hubo la guerra de Troya. Entonces, al final, él explica las guerras persas como un conflicto entre Asia y Grecia que viene de antiguo y es todo por raptos de mujeres. Pero no le creáis, porque yo creo que nos estaba tomando el pelo ahí Heródoto. Pero bueno, esa imagen que da de los fenicios llegando a una costa, poniendo su cargo, hacen un intercambio allí y se van. Ese es un poco el modelo que los arqueólogos, la mayoría, han seguido, ¿no? Por ejemplo, Borman en The Greeks Overseas, claro. Vamos a otra, seguir. A ver, esto es un rollo, sigue dándole, porque es que en mis experimentos con el PowerPoint, en un momento le di algo y empezó a hacer ahí colores y cosas raras. Bueno, el anterior. Entonces, es cierto, mi visión es que, claro, hay que hablar de comercio y hay que hablar de las colonizaciones, si no, no se entiende qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero mirando solo a Grecia tampoco se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Yo creo que hay que mirar al resto del Mediterráneo, porque si vemos este mapa, por ejemplo, las rutas en verde son las rutas comerciales que siguen ambos, fenicios y griegos. Desde el siglo VIII, probablemente antes, los fenicios han llegado hasta la península ibérica y hasta Inglaterra probablemente. En algún momento hasta dieron la vuelta a África como parte de sus rutas comerciales. Eran muy buenos navegantes. Y los griegos les siguieron. Siguieron su camino. Por ejemplo, yo creo, hay gente que piensa que es al revés, pero yo creo que la datación es mucho más antigua para los fenicios en sus primeras colonias. Entonces los griegos también asentaron colonias. Entonces tienes colonias fenicias en todo el norte de África. Cartago es la más famosa, del Tiro, que se convierte en un imperio por sí misma y enemiga de Roma, pero en Cádiz, por esta costa también, y hasta Portugal, que aquí no están marcadas. Y los griegos sobre todo colonizaron en el sur de Italia, la parte de Sicilia que habían dejado libre los fenicios, y Asia Menor y el Mar Muerto, la costa del Mar Negro, ¿no? Una colonia también en Egipto, en el Delta, pusieron los griegos. Entonces, los griegos y los fenicios están en contacto fuera de Grecia en gran medida, porque ambos están comerciando con pueblos indígenas a lo largo del Mediterráneo, estableciendo colonias, etc. Y hay que, entonces, yo creo, mirar al resto del Mediterráneo. A ver, ¿qué más he puesto? Entonces, el problema en Grecia es que, mientras los fenicios establecieron colonias propiamente dichas en el norte de África, en el sur de España, en Sicilia, en Grecia no establecieron colonias, o sea, una ciudad que es fenicia y ahí está, ¿no?, con un nombre fenicio. Hasta donde sabemos, no lo hicieron. No sabemos por qué, probablemente porque Grecia ya estaba más desarrollada para esa época, más habitada, y probablemente no era el tipo de situación en que podían hacer eso. Las preguntas que yo quiero plantear es, bueno, ¿es posible que haya otro tipo de contacto aparte de puro contacto mercantil en las costas, aunque no tengamos colonias fenicias propiamente dichas? Y yo argumento pues que yo creo que sí, que había un contacto más profundo en Grecia con los fenicios que lo que los arqueólogos normalmente quieren admitir. Y ya diré por qué creo que es así. Entonces vamos a ver más. A ver, ¿qué más he puesto de aquí? ¿La anterior? No, esta sí. No. Por ejemplo, por daros algunos ejemplos rápidos, en Esparta, que está en el centro del Peloponeso, no hay nada que sea más griego que Esparta, ¿no? Más dorio y más... Pues en la época arcaica, en Esparta, hay materiales orientalizantes. Por ejemplo, hay unos marfiles, hay un santuario donde hay muchos objetos votivos, ofrendas, que son totalmente orientalizantes, como esta figurita, que es una figura de la diosa Artemis, con dos, que tiene aquí unos pájaros, unos gansos, algo así, representada como lo que llamamos la señora de los animales, ¿no? The Mistress of Beasts, como dueña que controla el mundo natural con dos animales. Eso es muy oriental. Su pelo, el tipo de escultura, podría ser fenicia o siria perfectamente. ¿Más? ¿Otra? Y estas figuritas igual, son de marfil, y el marfil es un arte que desarrollan mucho los fenicios, los sirios, los arameos en ese área, y lo exportan. Y en este lugar hay tantas figuritas que parece que hay una escuela, hay un workshop, un taller de arte oriental, fenicio o algo así, fenicio-sirio, donde después los propios locales aprenden a hacerlo y empiezan a hacerlo en hueso, en materiales más pobres y un poco peor calidad. Entonces se ve ahí, yo creo, que hay prueba de un asentamiento de al menos un grupo de artistas orientales que enseñan a los locales a hacer esto. Luego tienen que haber vivido allí porque está suficientemente lejos de la costa como para que no puedan ir y estar yendo y viniendo. O sea que hay núcleos hasta en sitios tan relativamente aislados como Esparta, núcleos de orientales en esa época. ¿Más? Esto era para que vieras la comparación con un tipo de escultura de alabastro siria encontrada en España, ¿no? El mismo estilo. ¿Otra? También en ese santuario se han encontrado unas máscaras, muchísimas, creo que llegan a ser cientos, por lo menos 200 o 300, de máscaras de terracota, muy raras, que en ningún otro sitio de Grecia se han encontrado, y el paralelo más cercano son máscaras púnicas, o sea, fenicias, del norte de África y el Mediterráneo occidental, como esta. Esta es griega, esa es fenicia. Y es una cosa rarísima que tampoco nadie ha estudiado mucho, ¿no? También Esparta. ¿Otra? En el santuario de Perajora, al otro lado de Corinto, hay un templo de Hera arcaico, donde se han encontrado muchísimos materiales orientales o de estilo oriental, aparte de muchísimos marfiles, muchos objetos de bronce, cerámica. Parece ser que un 70% de lo que hay allí parece ser fenicio, sirio, de origen del Levante. Pero no está muy bien, no está bien publicado el yacimiento, ni bien explicado tampoco cómo llegan estos objetos allí. ¿Llegan, los sueltan y se van? ¿O hay artesanos allí haciéndolos? ¿O qué significa esto, no? Por dar otro ejemplo más. En Komos, en Creta, hay un yacimiento donde, por ejemplo, hay un santuario que es el único santuario que se ve que tiene que ser fenicio, propiamente dicho. Este chiquitito tiene varias fases, ¿no? Y lo curioso es que tiene elementos griegos, elementos orientales, no se sabe a qué divinidad estaba dedicado, porque ahí podía ser Artemis, pero podía ser Astarte, Fenicia. No está nada claro, y hay quien cree que era un templito, de hecho, como compartido por ambos, por griegos y fenicios. Una cosa muy rara. Pero desde mi punto de vista, pues no está, es este tipo de contexto donde justo se debe dar un contacto donde la gente está conviviendo. No es solo que suelten las mercancías y se vayan, sino que están conviviendo, adorando a ciertos dioses que les suenan que son parecidos, intercambian historias, intercambian ideas sobre sus religiones, y entonces se produce ese tipo de contacto, ¿no? Más. Sigue dándole porque aquí aparecen así. Sí, dale. Ahí, no, más tarde, ahí. Entonces, creo que hay que estudiar los mecanismos de interacción cultural que se pueden dar en áreas como estas, ¿no? Y mirar al fenómeno más en su totalidad, no solamente como unos mirando al arte, otros los paralelos de la literatura, otros la arqueología y el comercio, sino intentar entender, pues quizá, no sé, mirando desde un punto de vista más antropológico, qué tipo de contacto se da que produzca este fenómeno, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la clave, mucha gente está de acuerdo ahora que deben haber sido los fenicios, ya que son los que están presentes en más lugares donde también los griegos están presentes, y porque ellos, en su propia cultura, estaban en contacto con Mesopotamia, con Egipto, con Siria, con Asia Menor, están en un enclave muy cruce de caminos. Entonces, desde mi punto de vista, ellos son en gran parte responsables de transmitir mucha de la sabiduría, mucha de la literatura, mucha del arte del Oriente, en términos más generales, a los griegos, donde ya van metidos, como en un package ahí, elementos también mesopotámicos, egipcios, etc. Y creo que eso explica un poco la amalgama que hay en Grecia de motivos y sí, que parecen ser mesopotamios, parecen ser egipcios, es una amalgama muy extraña, ¿no? Y creo que los fenicios son buenos candidatos para transmitir ese tipo de cultura. A ver qué más. Entonces, un poco rápido, voy a trasladarme al Mediterráneo Occidental y ver qué hacen allí los fenicios, para ver si eso puede servir para entender un poco más también qué pasa en Grecia. Entonces, los fenicios colonizaron, todo esto aquí se ve, más, además su presencia se nota en el interior de la península, lo que es hoy Portugal. Se han encontrado materiales muy antiguos de fenicios en Portugal, y eso no se conoce muy bien todavía, ¿no? Con lo cual penetraron mucho más adentro, ¿no?, de lo que se cree. Cerdeña, parte de Sicilia también, Córcega y Cerdeña, y las Islas Baleares también. Entonces, bueno, en España, en la península ibérica, el contacto con los fenicios produjo un gran cambio en las culturas nativas. Pues había una cultura en el sur de España que ya debía ser suficientemente sofisticada como para que el contacto con esta gente del Mediterráneo Oriental les, digamos, que lo absorbieran de una manera muy productiva, ¿no? Entonces se creó lo que se llama la cultura tartésica en el Valle de Guadalquivir. Entonces los fenicios fundaron la ciudad de Cádiz como colonia muy grande, pero muchas otras pequeñitas a lo largo de la costa, como se ve, y a la vez todo este valle está lleno de poblados y de yacimientos, algunos de los cuales es difícil saber si es puramente indígena, si son fenicios viviendo allí, una mezcla de ambos. Es realmente difícil distinguir lo de unos y lo de otros. Les voy a dar algunos ejemplos. La siguiente. por ejemplo, se encuentran un arte de repente mucho más rico, mucho más sofisticado. Este es un tesoro que se encontró en Sevilla, el tesoro del Carambolo, también para que vean que en España tenemos un poquito de oro indígena, aunque no comparable con el de aquí, pero aparte de que nos robamos, también había algo. No da para más de una ventanita así, pero bueno. Es muy famoso el tesoro del Carambolo. Esto lo hicieron gracias a adaptación de técnicas orientales que ellos no tenían antes, ¿no? Más, a ver, aquí voy a ir un poco más deprisa. Ahora, warning, si han oído o han visto un reportaje del National Geographic diciendo que en Tartessos han encontrado Atlantis, no se lo crean. No. Siento decepcionarles, pero... Bueno, de hecho yo conozco a colegas que excavan en esta zona del Valle del Guadalquivir, que saben muy bien lo que hay allí, y esto es una locura que un señor de la Universidad de Hartford ha salido con esta historia. Y Atlantis es un mito que se cuenta en Platón, que Platón cuenta, solamente está en Platón, nadie más habla de Atlantis, y es algo filosófico, de hecho, y literario, no es algo real. Entonces, pues eso, solo por si acaso suena por ahí. Si alguien me quiere preguntar más, luego hablo más de esto. La siguiente. Entonces, la ciudad de Cádiz se fundó allí, siguiendo el típico modelo de asentarse en una isla, que hoy está unida al continente, pero antes era una isla. Y aquí fundaron la ciudad, y aquí un templo a Melkart, al dios Melkart, fenicio, que se convirtió en un templo muy importante en el mundo romano también. Y hay unos textos que no voy a leer porque no da tiempo, que narran el asentamiento de los fenicios allí, ¿no? El de Estrabón, por ejemplo. Entonces, los griegos antiguos hablaban de Tartessos como una cultura muy rica. Hay algunos textos ahí sobre eso, que tenía mucho oro, mucha plata, que había un rey que vivió 200 años o no sé cuánto, que los griegos llegaron allí, comerciaron con ellos. Entonces, era una cultura que estaba en el panorama internacional, ¿no? Y eso fue gracias al contacto con los fenicios, en parte, pero con un elemento local fuerte. Obviamente, Tartessos no eran fenicios, eran tartessios, pero estaban en contacto con las colonias y se produjo una cultura nueva, ¿no? Entonces, quédense con esa idea. La siguiente, para pasar, bueno, esta es la ciudad de Tiro, para mostrar que también era una isla, era muy típico asentarse en una isla y después en el continente, ¿no? Vamos a seguir pasando. Unos sarcófagos fenicios, vamos a seguir pasando. Hay yacimientos como el castillo de Doña Blanca en Cádiz, donde hay murallas fenicias del siglo VIII a.C., y esto está ya en la tierra adentro, o sea, en el continente, en la costa. Con lo cual, bueno, esto requiere que antes del siglo VIII ya había mucho contacto, porque no surge una ciudad de un día al otro, ¿no? Vamos a seguir. En Sevilla hay el yacimiento del Carambolo, donde estaba ese oro también. Hay una serie de santuarios donde también es una mezcla de elementos locales y elementos fenicios. Por ejemplo, un altar de piel de toro, así, que hay bastantes en la península ibérica. Parece ser una alusión al dios Baal, que se representaba como un toro, y es un dios semítico, pero a la vez parece ser... Hay elementos locales, arte que parece un poco local, un poco fenicio. Es difícil saber exactamente quién estaba adorando a qué dios allí mismo, ¿no? Hay una hibridación de culturas. Vamos, os voy a enseñar más cosas de allí. Este mismo tesoro es de allí. Una escultura de Astarte con una inscripción fenicia aquí escrita, del siglo VIII a.C. Más figuras, una figura de bronce también de la señora de los animales sujetando a dos aves ahí, típica fenicia, con el pelo como tipo egipcio, como la diosa Hathor, porque los fenicios tenían a su vez gran influencia del arte egipcio en su cultura, eran muy egipcianizantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han encontrado elementos también en la ciudad de Carmona, cerca de Sevilla, pero que antiguamente estaba en el Guadalquivir. O sea, hay yacimientos que antes estaban a la orilla del río y que ahora no están a la orilla del río porque el río ha disminuido, y que entonces marcan una ruta, digamos, comercial también y de colonización a lo largo del Valle del Guadalquivir, y Carmona es uno de estos sitios. Más, hay por ejemplo unos vasos preciosos que son de arte local, pero muy parecido a lo que se ve en Grecia. Es un arte particular suyo, pero orientalizante. Por ejemplo, estos son unos animales tipo grifo, como un animal híbrido también. Y bueno, no se ve bien, pero en otros de estos vasos, y aquí hay palmetas y hay flores de loto, elementos egipcianizantes, claramente de estilo oriental, pero a la vez adaptados a la cultura local. Y algunos arqueólogos han sugerido incluso que los fenicios no se limitaban al comercio por navegación y llegar a los puertos y ya, y puro comercio, así, sino que también se asentaron en estas áreas y hicieron colonización agrícola. Hay varios arqueólogos que han defendido esto por décadas, y al principio nadie les hacía ni caso, decían, están pirados, no puede ser. Y a la larga, a medida que hay más evidencia, creo que ya casi todo el mundo reconoce que es bastante posible, porque si se asientan, o hay indicios de que se han asentado en sitios como Carmona, Sevilla, es muy difícil vivir solo del comercio allí. Hay tierra muy fértil en todo el Valle del Guadalquivir, y por qué no van a ser capaces también de cultivar un pedazo de tierra. Pero eso significa admitir que los fenicios se asentaban también en tierras que no eran colonias costeras, sino interiores, y que vivían allí con la gente indígena de manera permanente. Y eso es lo que no va muy bien con la típica imagen de los fenicios, ¿verdad? Entonces, ese es la problemática aquí. Vamos a seguir, pero tierra adentro, muy tierra adentro, en medio de Extremadura. Si alguien conoce España, pues en Extremadura se encontró un templo, un santuario llamado Tartésico, porque en ese territorio no hay colonias fenicias que sepamos, entonces pues Tartésico, pero que tiene una traza con un, ¿cómo se llama?, un foso alrededor, una traza cuadrangular perfecta con un patio, las estancias alrededor, pavimentado, encalado en blanco y rojo, bueno, totalmente oriental. O sea, ese edificio podía estar en Siria perfectamente, ¿no? Pero tiene cerámica local, tiene cerámica oriental, tiene luego cerámica griega. Entonces es una cosa muy internacional en medio de la nada, casi. Lo que pasa es que no sería medio de la nada, lo que pasa es que no tenemos evidencia, no hemos excavado todo eso. Entonces se ve que el impacto de los fenicios fue muy adentro, que debió llegar, esto es una reconstrucción del santuario de Cancho Roano, debió llegar por Portugal, metiéndose por el río Duero, hasta el centro de la península y Extremadura también. Hay unas estelas de guerrero, que se llaman estelas de guerrero, parecidas a, bueno, que pueden ser parecidas a unas estelas orientales, pero bueno, esa es otra historia complicada, pero que muestran también elementos mediterráneos, como los cuernos, que pueden ser asociados con el dios Baal o no, carros, espejos, un tipo de espadas, muchos elementos que pueden ser orientales. Y estas estelas se encuentran pues en el Valle del Guadalquivir, Valle del Duero, y el centro de la península. Y luego alguna que apareció allí en el norte de España, que nadie sabe cómo llegó allí. Pero bueno, eso es otro tipo de elemento local y a la vez orientalizante, conectado a las vías típicas de colonización fenicia, pero ya mucho más adentro, que reflejan esa penetración más compleja que la pura, el puro contacto costero. Y eso es con lo que quiero que os quedéis. Más oro en el Tesoro de la Liseda, también en Extremadura. Más también cosas que se deben al comercio con el Mediterráneo. Más el alfabeto también lo adaptaron los iberos y los preiberos, los pueblos preromanos de los fenicios, y tenían su escritura, solo que está sin descifrar porque no es una lengua indoeuropea ni es una lengua semítica, y nadie sabe qué tipo de lengua era. Había varias lenguas, entonces no están descifrados. Más, y bueno, solo quería enseñar muy de pasada algunos monumentos más tardíos, iberos ya, o sea, ya del siglo V, IV, III, antes de que llegaran los romanos, que ya pertenecen al ámbito casi púnico de los cartagineses y también reflejan influencia griega, helénica, ¿no? Como el santuario, el rarísimo monumento de Pozo Moro, la siguiente con escenas que, bueno, a mí me parecen casi mayas o muy raras, de lo que parece ser algo muy ritual, con un niño, un bebé en una cazuela allí, que parece que es lo... Bueno, la gente habla de canibalismo, de sacrificio humano, quién sabe qué, pero es claramente es abstracto porque hay un monstruo aquí de dos cabezas y cosas que no son reales, ¿no? Sino de la escatología probablemente y este tipo de cosas, ¿no? O este tipo de medio esfinges también, la famosa Dama de Elche, esto ya es más helenizado, digamos. Todavía se siguen las costumbres ahí en Valencia, de los peinados de la Dama de Elche, tipo Leia de Star Wars. Y se supone que lo hacían antes de que se encontrara la Dama de Elche, con lo cual hay cierta continuidad en las costumbres. Hay quien dice que es falsa, pero hay otras esculturas parecidas ya que se han encontrado. ¿Más? Entonces, como tercer elemento que me faltaría comparar sería de Italia central, pero no me da tiempo. Entonces, vamos a pasar rápido solo diciendo que los fenicios también estaban en contacto con el sur de Italia y el centro de Italia. Aquí había colonias. Y con los etruscos especialmente. Entonces, al mismo tiempo, siglo VIII, siglo VII, vemos como la cultura indígena italiana, que llamamos los etruscos, también evolucionan de una manera determinada por contacto con gente oriental y con griegos también. Desarrollan un arte que es también orientalizante. Se habla también de un periodo orientalizante en Italia. Entonces, así vamos a pasar rápido este tipo de escultura, en cerámica, en relieves, también adaptaron la escritura. Y hay un lugar como es Pitacusa, la isla de Ischia. Pasa al siguiente para que se enseñe, está enfrente de Nápoles más o menos, donde se encontró la famosa Copa de Néstor que mencioné antes, donde hay un yacimiento del siglo VIII o VII, donde hay elementos fenicios y griegos. Hay inscripciones griegas como esta, inscripciones que parecen ser fenicias o arameas, no se sabe muy bien, porque era la misma escritura, muy cortas, o sea que casi no se puede leer ni nada, pero están juntos. Entonces, hay sitios en el Mediterráneo donde en esta época sabemos que había fenicios y griegos viviendo juntos en una ciudad, comerciando con pueblos indígenas también. Entonces, en ese tipo de contextos donde hay que estudiar, yo creo también, o considerar que hubiera un contacto más íntimo, ¿no? No de puro comercio y ya, sino de gente que convivía, que a lo mejor eran bilingües, que se casaran entre ellos, que hubiera un griego casado con una fenicia, bueno, al revés, o una persona local casada con un emparejada con un fenicio, y que los hijos de estos pertenecieran a una cultura bilingüe y bicultural, ¿no? Y creo que por ahí van más los tiros de lo que ocurre. Y entonces vamos a pasar a ver, bueno, son las colonias, pasa, no voy a hablar de él. Entonces, como para finalizar, pues intentar poner estas dos o tres áreas juntas y daros un par de ideas de lo que me parece que se podría hacer. Vamos a ver qué tengo aquí. Entonces, pues hay unas diferencias muy drásticas entre cómo se estudia el orientalizante en Grecia y en el Mediterráneo occidental. Y creo que en parte se debe a ideas preconcebidas también de lo que es la cultura que habitaba cada sitio, ¿no? No es lo mismo la cultura griega que una cultura indígena, tartésica o lo que sea, que no es lo mismo. Entonces, en el caso del Mediterráneo occidental, digamos de la península ibérica, se enfoca todo mucho en la arqueología. ¿Por qué? Porque no tenemos textos literarios propios de ellos. Entonces, bueno, pues todo es arqueología. Por otro lado, hay una complejidad de escenarios que sí que se considera más. Hay colonias, como Cádiz, pero luego hay interacción más informal y a veces se considera que hay fenicios viviendo en zonas más interiores, como he mencionado, que debe haber incluso colonización agrícola. Se considera una complejidad mayor de escenarios posibles para ese contacto. Se toma más en cuenta, como estamos hablando de poblaciones indígenas que bueno, de las que sabemos poco, más que arqueología, se habla más en tono antropológico, ¿no? De negociación, de que los indígenas no son solo colonizados, sino que son agentes también, que adaptan, que toman lo que les interesa, lo que no, no, que hay, bueno, toda una serie de complejidades, contacto entre las élites, pero entre las élites fenicias, digamos, y locales, que explotan a su vez a los indígenas que no son las élites, etcétera. Se habla más en ese tipo de tono, ¿no? Y por otra parte, se habla de los fenicios como agentes civilizatorios, porque llegan allí y, hasta donde sabemos, no parece que hayan sido muy brutales ni que hayan eliminado poblaciones, hasta donde sabemos. Claro, hay falta de fuentes escritas, pero no parece que haya habido grandísimo conflicto. Entonces se habla de que han introducido elementos civilizatorios y de Mediterráneo Oriental en estas poblaciones y que han avanzado en tecnologías, en cómo explotar la tierra, los minerales, han introducido la vid, han introducido el cultivo del olivo, el aceite de oliva, el torno, para la cerámica, cantidad de elementos culturales que se consideran como evolución, ¿no? Mientras que en Grecia el fenómeno se trata, bien, como he dicho, como fenómeno artístico y tecnológico, pero sin prestarle mucha atención al elemento humano ni a los posibles escenarios que no sea colonización. Como no hay colonización, pues allí los griegos son los agentes de todo y los fenicios pues sí comercian y los griegos se benefician de eso, pero no se habla de más, de otras posibilidades como residentes, lo que llamamos resident aliens, ¿no? Residentes en lugares griegos como en Esparta o en Corinto, cosas así, aunque no haya colonias, o de familias mixtas o de bilingüismo, etcétera. Para mí, que el alfabeto se haya adaptado de esa manera significa que había gente bilingüe, por lo menos una, pero debía haber muchos más, a quienes les resultaría completamente natural y automático hacer esa adaptación. Si tú sabes hablar griego y sabes fenicio y sabes escribir en fenicio, es solo natural que en un momento dado digas, ah, pues voy a escribir griego con estas letras, a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que hay que hablar de bilingüismo y de ámbitos de interacción íntima, digamos. Y por último, pues claro, en Grecia la reticencia es debida en parte a ideas preconcebidas sobre la, digamos, el milagro griego, la pureza de la cultura griega, que como cuna de lo occidental y de Europa, separada de elemento semítico, con todas las connotaciones y prejuicios que se ha tenido en la academia europea por mucho tiempo, ¿no? Ahora muchísimo menos, pero hay un elemento ahí muy tradicional todavía en los estudios clásicos, ¿no? Y siempre el énfasis en los griegos como agentes. Y hay una dinámica teleológica, en el sentido de que como Grecia evoluciona en lo que es la Grecia clásica, eso predomina y hace muy difícil ese producto final, digamos, tan perfecto, tan admirable, hace muy difícil pensar en lo que ha pasado antes sin verlo como un proceso en el camino a eso, a la Grecia clásica, y ya está. Entonces hace difícil considerar la deuda, digamos, que puede tener Grecia a ese contacto con los orientales, si me entiendes. Y como última reflexión, creo que tengo la última diapositiva. No es la última, pero como ya no quiero alargarme mucho, solo decir que también a mí me influye un tipo de visión del Mediterráneo como algo más, pues, que permite una comunicación muy fluida en las líneas de, pues, una cierta unidad horizontal entre pueblos distintos, que transgrede en gran parte las líneas verticales de estos son los griegos, que son indoeuropeos, estos son los semitas, que son semitas, y no se comunican porque son muy diferentes. En mi visión del Mediterráneo el movimiento es más horizontal, a través de pueblos, a través de lenguas y mucho más a través de familias lingüísticas, que a la gente que en su momento habla griego o fenicio, ellos no tienen ese concepto en la cabeza de que eso es indoeuropeo o es semita. Les da igual, mientras se entiendan o no se entiendan, eso es lo único que importa, ¿no? Entonces vamos a pasar, esto es una cita de un libro que se llama, si sigue dándole, The Corrupting Sea, el mar corruptor, la idea de que el Mediterráneo, pues eso, permite este tipo de de amalgama de pueblos y de una comunicación muy fluida a pesar de su fragmentación en mini microclimas y microculturas, ¿no? Y por último, no sé muy bien, pero bueno, creo que hay que evitar tratar las culturas griega, fenicia, tartesia como unidades aisladas, ¿no? Como entidades cerradas y demarcadas. Eso es un problema cuando estamos hablando de contacto cultural, porque las culturas en sí no tienen una frontera demarcada, como sabemos. Y en un país como este, o como cualquier país casi, se puede ver muy bien, ¿no? Hay tal cantidad de riqueza cultural que no se puede limitar a una sola cultura, ¿no? Y a la vez pensar más en las condiciones humanas que permiten este contacto. El papel de las mujeres, de las niñeras, de los esclavos, de los maestros, de los artesanos, de todo el mundo, y evitar un enfoque helenocéntrico o eurocéntrico, Grecia como algo aislado que no debe nada a nadie, sin irse al otro extremo, tipo Martín Bernal en su libro Black Athena, que a lo mejor algunos conocéis, en que Grecia debe todo al Próximo Oriente, especialmente a Egipto en su libro. Porque eso lo único que hace es darle la vuelta al paradigma, decir, no es que Grecia sea la cuna de todo, sino al revés, no es la cuna de nada y todo Egipto es la cuna de todo, el Oriente es la cuna de todo. No se trata de eso, evitar ese tipo de diálogo de que una cultura es superior a otra o lo debe todo a otra, sino que es mucho más complicado en el terreno, obviamente. Y eso es todo por ahí. Gracias. Si me alargué mucho, pero bueno, cuando empezamos. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. Aprendimos mucho. Si alguien tiene preguntas para la profesora. ¿Alguien tiene que tener? Sí. Aparte de los libros y la vista, ¿qué otras cosas de agricultura pudieron haber influenciado para el país? Pues los más conocidos, hasta donde yo sé, es la vid y el olivo, que no es que los introdujeran, la planta existía, se da allí. Lo que introdujeron fue el cultivo y la domesticación de la vid, por ejemplo, ¿no? O sea, la vid existe en todo el Mediterráneo, pero la gente del Próximo Oriente, los sirios y fenicios, introducen el tipo de planta que es domesticable y la manera de domesticar. Y lo mismo con el olivo. Y luego el otro área, que no es tanto agricultura, pero en cuanto a recursos, fue la explotación minera. Porque en esa zona tartésica había muchísima riqueza, todavía la hay, están las minas del Río Tinto famosas, hay cobre, estaño, plata, un poco de oro, pero no mucho, pero sobre todo plata, estaño, cobre. Y entonces las técnicas que tenían los indígenas eran más rudimentarias, introdujeron técnicas nuevas, y la cerámica a torno, pues eso es lo que, la verdad que no se me, bueno, la salazón de, por ejemplo, la extracción de sal, los fenicios eran muy, muy hábiles en eso, en extracción de púrpura también, pero púrpura no hay en España, pero sal sí, las salmueras, el pescado en salazón, todo eso, lo desarrollaron mucho allí, y ya quedó como una industria típica del sur de España. Durante época romana, los romanos comían el famoso garum, este pescado, pasta de pescado en salazón, ¿sabes aquello cómo sería? Lo comían, lo traían de España, ¿no? Eso es lo que se me ocurre más así. ¿Sí? Una pregunta, en el, digamos, en consecuencia de la influencia tan grande que tuvieron los fenicios en España, ¿hay en el idioma español algunos rasgos que uno pueda decir lingüísticamente prueba de influencia? Es muy buena pregunta, pero es muy complicado. Yo diría que no, en general, porque claro, España fue romanizada muy pronto, fue de las provincias que se romanizaron más rápido en el siglo, final del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y fue una romanización muy profunda, se perdieron todas las lenguas locales, entonces incluyendo lo que se debía hablar, el fenicio púnico, se debía hablar y escribir y se perdía, hay inscripciones, pero claro, ya es lo que es el español, es no sé si un 80%, casi un 90% latín, y un, digamos, un 15% árabe y alguna otra, bueno, y elementos extranjeros modernos, ¿no? Pero el árabe es lo que sí, en la Edad Media, dejó una huella más, más profunda, pero fenicio y esto, bueno, lugares, topónimos, porque los topónimos son muy conservadores, como sabéis aquí, igual tenéis nombres indígenas que serán de hace siglos y siglos, ¿no? Luego nombres nuevos, españoles o lo que sea. Pues igual, hay nombres que son, que vienen a lo mejor de semita, como Cádiz, viene de Gades en latín, Gadir en el fenicio, y Gadir significa valla o muralla, un cerco. Y hay muchas ciudades llamadas Gadir en el Mediterráneo que significaba eso, que hacías un cerco y es tu territorio. Nada. ¿Sí? Digamos, uno lee pues, los libros de la historia de Europa, que conoce de Europa, es bastante bonito y bastante defensor de esa cultura griega. Digamos, esta parte de los fenicios no la retoma, la pregunta en sí mía es, digamos, no hay una referencia, tú me dices que las referencias literarias son escasas, pero no hay, digamos, algún relato de algún viajero, alguna cosa que se refiera a la región. Sí que hay algo. O sea, lo que pasa que, claro, más que nada yo quería decir que no hay una literatura propia, como en el caso de Grecia, ¿no? Que después pues, tiene sus escritos y puedes pensar o ver un poco qué pensaban de su propia historia. Entonces, en Tartessos o en el sur de las, en cualquier pueblo español, cualquier pueblo ibérico, ninguno de ellos desarrolló una literatura donde tú tengas algún indicio de qué pensaban sobre su pasado. Que eso sí lo tienes en Grecia, ¿no? Pero lo que hay son algunas fuentes externas, y Heródoto habla de Tartessos un poco, habla de, hay un texto que os he puesto en el handout donde habla de Colayos de Samos, que llegó a Tartessos y se hizo rico, habla de los foceos que llegaron a Tartessos y se hicieron ricos también, y el rey les ayudó. Entonces sí había cierto, había un eco de que había allí una cultura rica donde había un contacto. Más tarde hay fuentes romanas, como Estrabón y luego Polibio, que también recogen algunas tradiciones locales y que hablan de la colonización fenicia un poco, ¿no? Ahí también os he puesto una referencia cortita de Estrabón. Y ya en época romana sí, Polibio y Estrabón hablan de los pueblos indígenas, hablan bastante, describen las distintos grupos, pero ya estamos hablando de siglo II, primero, antes de Cristo, ¿no? Es mucho más tardío, pero sirve de algo, ¿no? Pero no es lo mismo. Buena pregunta. Sí. Hay mucha arqueología, por fortuna. Se ha desarrollado muchísimo en los últimos años porque, no sé, quizá en las últimas décadas hay más énfasis en general en el mundo, ¿no? No sé si es el tema poscolonial, ¿no? Que se ha hecho más popular, hay más énfasis en las culturas locales y todo esto. Entonces, mientras que antiguamente todo era romano o medieval, pero bueno, los romanos eran, poco a poco pues los iberos tomaron más campo, y ahora el tema de los fenicios, tartesos, tiene mucha importancia en España y hay muchas excavaciones, se está avanzando mucho. Por eso creo que es interesante, que creo que nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas de los fenicios en sus colonias, ¿no? Y en Portugal hay grandísimos avances ahora, como decía, han datado materiales fenicios del siglo X antes de Cristo, y bueno, fechas que nadie pensaba que estaban allí, y se está datando con carbono 14 y... ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.